hecho hincapié muy fuerte en este año que acaba de pasar, pues se han hecho 12 cursos de especialización, y se ha hecho hincapié muy fuerte en los cursos dados a los bomberos de nuevo ingreso. Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Tanto es así que este año lo que se hizo fue hacer una inversión concreta. Lo hice sin querer. No fue premeditado. Bueno, vamos a ver. Nunca me había pasado eso. Bueno, el caso es que se compró un camión específico para la ciudad vieja. Eso parece infantil. Es un ataque de risa. Ay, ay, ay. Bueno, perdona. Bueno, tienen aquí el número de vehículos que ves. Y no hace falta explicar más. Si queréis hacer alguna pregunta sobre la dotación de los bomberos, el señor responsable os puede contestar. Bien, estamos a... Mira, siempre empezamos y yo no me escucho. Espérate que vamos a hacer un ajuste. No, este no es. ¿Qué pasa? No me escucho. No estoy al aire. Ceci, si no me querés sacar al aire, decime... Ahí estoy. Me había preocupado. Me había agarrado como un surmenage. Bien. Hoy es miércoles. Otro miércoles. Es 18. Me lo acaba de decir Ceci, si no me acuerdo. 18 de junio. El programa de hoy, nuevamente, con música en vivo. Pero ¿qué música te traje, papi? ¿Qué música te traje? Vamos a hacer el saludito como siempre, y en vez de que Ceci mande un clic, yo les hago una seña a mis amigos, después la vamos a presentar y vamos a empezar directamente con música en vivo. Todo el programa de hoy, música irlandesa. Como puse en Facebook, mejor que esto en el contexto de la música irlandesa latinoamericana no vas a escuchar. Después, si te vas a Irlanda, bueno, vas a escuchar cosas que estén a la par. Pero aquí en Latinoamérica no vas a escuchar nada mejor, así que más vale que dejes de picar la cebolla si estás haciendo empanadas o lo que sea y escuches. No se podían reír. La próxima vez quedan amonestados. Bien, hoy es entonces... Buah, pelado. Todo mal. Hoy es miércoles 18 de junio del 2014. Este programa se llama En los Siete Bosques. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Thank you. solo aplaudiendo. Bueno, ¿qué escuchamos? Estamos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué acabamos de escuchar? Acabamos de tocar un set de tres melodías, tres jigs. Primero. ¿Se escucha bajito? Sí, sí. Frost is all over. A ver. Frost is all over. El segundo Willans. Era Willans. Y el tercero, The Lark in the Morning. Bien, un set de danzas irlandesas. Fola, ¿por qué se llama Fola esta banda? Bueno, Fola significa sangre en irlandés. Uh-huh. Un poco por la sangre latinoamericana, que no necesariamente tiene que ser sangre irlandesa, que trasciende las fronteras. Pero igualmente Fola también significaba el nombre de una diosa irlandesa. El nombre de una diosa irlandesa. Vamos a contarle a la gente. Fola es una banda. En realidad es una banda que se juntan para hacer giras cada tanto porque viven en países diferentes. La señorita que está más a mi derecha, aunque ustedes no la vean, pero bueno, ella estuvo en... No estuvo en el programa, estuvo una vez tocando como invitada hace un par de años aquí en el Zoom de la radio, ¿no? Sí. Carolina Arango. Ella toca el violín. Es de Colombia, como habrán notado, por su acento caribeño, que es la que está hablando. Y ella vive en Colombia. Después tenemos... ¡Upa! Se me subió el volumen muchísimo. ¿No soy yo? Estoy saturando como... Bueno, se me subió... Cosas que me pasan a mí con los volúmenes. Por otro lado, hay una banda en Buenos Aires que se llama Arufirine, y dos de sus integrantes también son... los miembros de Fola, en este caso la señorita, ¿se llama? Pamela Schwebel. ¿Nombre y colegio? La señorita Pamela Schwebel y el pelado Maxi. Más conocido como el pelado. El pelado Maxi Villalba, que es el encargado de tocar las cuerdas. Pamela toca la flauta y la gaita y qué sé yo, qué cosas más. Flauta, gaita, nada más. Flauta y gaita. Bien. Esta banda Fola está por una gira por varios puntos de Argentina, ¿no? Estuvieron en Bahía Blanca, empezaron en Buenos Aires. A ver, cuéntenos ustedes, ¿cómo es la gira? Empezamos en Bahía Blanca y tuvimos nuestro primer concierto y también hicimos unos talleres. Después viajamos a Bariloche. En Bariloche estuvimos en un colegio, en una primaria, y viajamos al Lago Puelo. Uh-huh. Y ahora vamos a tener concierto en Lago Puelo el viernes y el sábado en Bariloche. Uh-huh. Después viajamos a Córdoba capital y vamos a tener concierto en Los Hornillos, en Villa Dolores, en Córdoba capital, luego en La Plata y terminamos en Buenos Aires. Mira qué bien. Y habían hecho el año pasado algo parecido. El año pasado nos reunimos por primera vez, hicimos una gira en Colombia. Uh-huh. Y tuvimos conciertos en Bogotá, en Medellín y en Río Negro. Hicimos unos talleres. Talleres, sí. Nosotros también, parte de nuestra, de lo que hacemos, de difundir la música, es enseñarla. Entonces dictamos talleres, nosotros tres, de guitarra, de tin whistle y de violín. Uh-huh. Los tres son muy estudiosos de esta música. Algunos han estado varias veces por Irlanda estudiando. El pelado todavía lo tiene pendiente, pero no importa, porque el pelado no se denota, porque es como si hubiese estado igual. Pero bueno, vamos a empezar por acá. Caro, ¿vos viviste cuánto tiempo en Irlanda? 6 años. 6 años. ¿Y siempre dedicada a la música irlandesa? Sí, me fui con esa intención y a eso me dediqué los 6 años. 6 años. Algo habrá aprendido la chica en este... Yo te lo digo yo, Carlos Sacán te lo dice. Me alejo. Bien. Digamos, si uno no le escucha hablar a Carolina, dice tranquilamente, es irlandesa. Porque toca así como cualquier irlandés. Lo mismo de Pamela y lo mismo de Maxi. Música irlandesa hecha en Latinoamérica con sangre latinoamericana, como decían. Exacto. Ustedes. Vamos a seguir un poquito más de música y después me contarán algunas otras cosas. En principio, bueno, vamos a ir contando a la gente que parte de esta gira entonces es en Lago Puelo el viernes que viene, ¿no? Sí, el viernes que viene a las 9. 9:30. 9:30 en la Casa de la Cultura, en Lago Puelo, que queda enfrente del IPF, en Lago Puelo, ¿eh? Vamos a escuchar parte de lo que van de lo que van a hacer este trío. Entonces, se están acomodando, están hablando el oído, a ver qué tocamos esto, tocamos una de Iron Maiden, no, mejor la de los Rodrigo. Bueno, una de los Piojos. Una de las Piojos, ¿qué van a tocar? Pelado, habla vos que no hablaste nada. Bueno, el Buzuki está desafinado. Bueno, afinalo. Ahí ya hablamos. Afinalo, porque si no te cerramos el micrófono. El Pelado no solo es muy buen músico, sino que aparte es muy buen luthier. De hecho, el Buzuki que está tocando lo hizo él. Digo, por si te interesa. Vamos a tocar un set mixto. Vamos a arrancar un ring. Un set mixto, bien. Llamado Woman of the House. La mujer de la casa, sí. Seguimos con Steve Russell. Y el último no me lo acuerdo. Vos sé que la gente se desespera por saber los nombres de los temas. Sí. No, porque sí, yo... Están diciendo, ¿cómo se llamará esto? No, mentira. Este es para... No. Para Alfredo. No, es muy importante. Yo tengo un transporte igual, perdón. Bueno, vas a estar mucho tiempo. Vas afinando, si no contamos un chiste. Decí la última melodía. Darby Gallagher. Bien. ¿Estamos? Bueno, esto es Fola, música irlandesa, en el Key, aquí en Los Siete Bosques, en FM Alas, en vivo. Bien, ahí pasaba entonces Fola, música en vivo, lo que están escuchando es música en vivo, no es de ningún disco ni nada por el estilo. Están aquí los muchachos en el estudio, vamos a mandarle saludos correspondientes al amigo Ilan de Buenos Aires que está escuchando y a Víctor, como siempre, Víctor desde Chipoleti, Víctor de Chipolandia. ¿Me estabas diciendo algo? Sí, no, no estoy diciendo nada. Bien. Uy, se me enganchó. Estoy medio accidentado hoy. Ahora me estoy escuchando mejor, ¿eh? Algo cambió. Algo pasó que... No sé, me estoy escuchando bien. Ustedes, aparte de dar los conciertos, van a dar talleres. Si alguien está interesado en aprender las técnicas específicas de esto que se conoce como música celta, música irlandesa, aquello. A mí me gusta decir la celta. Se puede contactar con ustedes. ¿Cómo es? ¿Cómo es un taller de ustedes? ¿Por qué alguien debería ir a un taller de ustedes? ¿Eh? Pues el por qué está más ligado como al interés por este tipo de música. Acercate un poquito, Carlos, porque no se lo escucha. Ahí estamos, ¿eh? Ya, ahora sí me escuchan. No, decía que no hay un por qué. Si la persona tiene ganas de aprender, eso es suficiente. Si ya toca el violín o la guitarra, se puede acercar a nosotros. Si no tiene conocimiento de Tin Whistle, Pamela tiene los instrumentos para prestar. Uh-huh. Es muy interesante por ahí aclarar, porque mucha gente por ahí no sabe. Dice, bueno, ¿por qué voy a tomar un taller con un violinista que viene? Si acá hay un montón de violinistas y de eso. Que lo tuyo es muy específico, tiene que ver con la música, con el lenguaje de la música irlandesa, que no es que cualquiera, por más que tenga un montón de estudios, va a agarrar un violín y va a tocar música irlandesa, ¿no? Hay una técnica especial para todos los instrumentos. La música irlandesa se diferencia de otras músicas celtas porque es muy ornamentada. Uh-huh. Tiene muchos ornamentos y hay cosas especiales que se hacen. Entonces, eso no te lo enseña nadie. O sea, un libro... A veces hay algunos libros que hablan acerca de esto y hay ejemplos en YouTube, pero si tienes de primera mano la persona que te puede mostrar cómo hacerlo, es muy diferente. Pues es mucho más rápido el aprendizaje. Yo me acuerdo que a mí me pasaba que yo me rompía la cabeza escuchando los discos y decía, ¿cómo será que hacen esto? ¿Viste? Y uno quiere imitar y hace cualquier porquería y termina ensuciando todo lo que hace, hasta que uno te dice, no, mira, tenés que hacer así con el dedito. Además que a veces cuando aprendemos solos, somos autodidactas, cometemos errores, lo hacemos mal. Y creemos que así es, ¿cierto? Uh-huh. Y resulta que sí hay formas de hacerlo que te agilizan las cosas. O sea, si aprendes bien cómo hacer la ornamentación, después va a ser mucho más fácil interpretar la música. Uh-huh. Por eso nosotros enseñamos la técnica, porque la música se puede aprender de partituras, digamos. Y hoy por hoy está muy muy difundido, ¿no? Está sí, por todos en internet lados, claro. Hay varias páginas donde puedes encontrar un montón de música, pero ahí no está escrito cómo hacer la ornamentación, en dónde hacerla. En el caso del violín, los arcos no están puestos. Y parte de la técnica de la música irlandesa está en eso. Uh-huh. En el fraseo, en el caso de los vientos, en cómo se respira, en el ataque. Entonces nosotros incentivamos a las personas a que aprendan de nosotros, de lo que nosotros aprendimos en Irlanda. Uh-huh. Nosotros somos como transmisores de la información. Hay muchas formas y muchos estilos de música irlandesa, pero pues hemos estado estudiando rigurosamente nosotros tres el estilo y bueno, estamos aquí para enseñar lo aprendido. Bien, bien. Entonces, bueno, creo que con lo de Pamela es como lo más obvio, porque son instrumentos muy irlandeses y uno sabe que si va a estudiar Tin Whistle o gaita irlandesa, específicamente uno va a querer hacer música irlandesa. Por eso yo preguntaba por el violín y también por las cuerdas, ¿no? Por la guitarra. ¿Qué es Maxi tocar este? ¿Por qué uno estudiaría tocar música, guitarra irlandesa? ¿Por qué no me alcanza con saber tocar un re y un sol y qué sé yo? Porque hay cosas que no, como dijo Carolina, que no se pueden, no están escritas y, o sea, no se puede, la intención y el toque, digamos, que como lo tiene nuestro folclore, digamos. Hay uno toca, no sé, una chacarera y de repente cree que ya sabe tocar chacarera, pero resulta que si te vas a Santiago del Estero hay como 100 ritmos de chacarera. Claro. O a uno le parece que suena re folclórico y te miran allá y dicen, nene, Andá a estudiar un poco. Y bueno, es como empezar de cero, aunque vos toques, o sea, es más fácil, uh-huh. pero es un cero diferente. Uh-huh. Yo por lo menos lo veo así, yo cuando aprendí a tocar, desde que empecé a estudiar, yo noté eso, o sea, yo tocaba, antes tocaba bluegrass, pero es otra cosa, no es lo mismo. Uh-huh. Y cuando me puse a estudiar, a entender qué era lo que hacían, bueno, estudiar de grabaciones y escuchar y escuchar y escuchar, descubrí eso, o sea, que es, hay que empezar de cero, es otra forma, de otro lenguaje. Eso del lenguaje, exactamente. Lo mismo, ¿no, Pamela, con la gaita? Bueno, con la gaita ni que hablar, es un instrumento muy característico. Sí, lo que pasa es que ya para aprender a tocar la gaita ya está la técnica y el estilo en el mismo aprendizaje del instrumento. Es distinto lo que pasa por ahí con la guitarra o con el que violín. Que uno ya por ahí sabe tocar de claro, antes. Claro, por ahí sabes tocar el violín, pero no el estilo. En cambio, para tocar la gaita tenés que aprender de cero todo. Ya aprendes con el estilo. Claro, claro. Y la gaita irlandesa, bueno, yo siempre lo cuento, pero lo seguimos contando, es una gaita como bastante diferente a la que uno está acostumbrado a ver en las películas de escoceses, las películas de Mel Gibson, que van con la pollera marchando. Esto es muy diferente, se toca sentado, es una gaita mucho más compleja, mucho más rica musicalmente. Son más complicadas de conseguir, ¿no? Uno tiene que encargarlas en Estados Unidos o en Europa, seguramente. Sí. Pero la buena noticia es que uno puede empezar con el tin whistle, que es una flautita muy simple y muy barata que se consigue en todos lados. De hecho, se consigue en Argentina, ¿no? Hasta hace un tiempo en Buenos Aires se conseguían. Pero si no, Pamela te las trae, porque ella tiene contactos en Europa que te pueden traer. ¿Tienen...? Se los pido así al aire. Esto es radio de verdad. ¿Algún pedacito solos para tocar cada uno? Aunque sea una vuelta de un temita. Pero para que la gente pueda escuchar cómo suena cada instrumento solo. ¿Puede ser? ¿Los pongo en un aprieto o no? No. No. Bueno. Que me está haciendo una seña Pamela que me dice que... Yo tengo que afinar. Ah, tenés que afinar. Y bueno. Que, bueno, que se banquen la afinación. Si no... Si querés aprender. Sí, o si no, quieren que pongamos algún... Ceci, ¿vos tenés algún tema a mano? Pablo ya me está... Qué mala onda que sos, Pablo. Ya vamos a hablar. ¿Tenés algún tema a mano? Yo primero a Ceci le dije que no hacía falta ningún tema, pero ahora nos vemos en el aprieto que... A ver, Alfredo... De parte de la banda. A ver qué dice Alfredo, espérate. Alfredo. Alfredo es un amigazo de Buenos Aires que tiene la suerte de... ser la pareja de Pamela, aparte, la suerte. Que Maxi el pelado. ¿No? Vaya qué suerte. Vaya qué suerte de Dino Alfredo. Alfredo Farinia, que aparte es también muy... Dice, de parte de la banda de Lutería, dice Patricio, Ignacio, Fede y Micaela y Alfredo, que Maxi el pelado les dedique unas palabras en honor a esta gente linda que si no cobra cuando vuelva. Así dice Patricio, capo de la barra. Bueno, yo te voy a hacer un comentario respecto a esto. Cosas internas entre ustedes, yo no sé de qué están hablando. No debería por qué saludar a esta banda de... Cuando, tengo que decir la verdad, Radio Verdad, lo has dicho. Totalmente, por más que sea dura, sí. Nunca es triste la verdad cuando tienes remedio, decías. Muchas veces intentamos escuchar eso, de vuelta, tengo que escuchar ese programa. ¿En serio? Sí. ¿Esta gentuza que está del otro lado ahora dice eso? Exactamente, especialmente el Capo de la Barra. Capo de la Barra... Cuando te vea personalmente, vamos a arreglar cuentas, así te lo digo. ¿Es grandote el tipo o no? Ah, pero puedes. ¿Sí? ¿Le sí. puedo? ¿Sí? Sí, igual tiene una pinta de coreano que yo le tendría miedo. ¿Coreano? ¿Quieres decir que es un arte marcial o algo así? Sí, para mí que sí. Bueno. Un abrazo para todos los muchachos. Sí. ¿Tenemos algo para hacer tiempo para que esta gente afine? Porque, viste, uno le pide cosas y tiene que deliberar, no sé, se piensa que son estrellas, viste, al final, no sé, mira, no sé, ¿para qué lo trajimos? Bueno, ponete las cosas así. Thank you. Sí, sacame un poquito de medios, subime agudos, bájame graves un poquito de cámara, sí. No, menos cámara, menos cámara. Sí, subí un poquito el volumen, no escucho bien. En los siete bosques, no escucho bien. Poneme un poquito de sacame un poquito de medios. Sí, en los siete bosques, un programa. ¿Un programa? Bien, aquí estamos en el aire. Hice una cosa muy fea, le pedí a Ceci que baje el tema que estaba sonando, porque el tema que estaba sonando era simplemente para hacer tiempo, para afinar los instrumentos, para poder seguir con la música en vivo. Tengo varios saludos que hacer. Mi mamá últimamente está muy fanática del programa, me está escuchando todo el tiempo. Me dice que le mande saludos a Juanita, que es una amiga de ella, que cumple años. Así que Juanita, te mando un besote patagónico desde aquí. Por otro lado, ya que estamos con la señorita Carolina, que es del Caribe, tenemos un señor de Costa Rica, Frank Cruz. Oh. Bueno, saludo a la voz a Frank Cruz. Un abrazo gigante, Frank. Un abrazo gigante te da, no gigante, gigante. Gigante. Frank Cruz Morales dice, saludos a la distancia, desde aquí los escucho grandes, pura vida. Alfredo también había... Bueno, después vamos a seguir con los saludos. Hacemos un poquito entonces, un poquito de cada uno. Bien, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a aclarar una cosa. En la música irlandesa es algo muy usado tocar un instrumento solo, sin acompañamiento, sin nada. Digamos, es algo común, bastante común, no es una cosa rara, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No es raro. No es raro, no me contradigas porque se pudre todo. Bien. ¿Con quién empezamos? Me parece que la más valiente... Ah, ¿el pelado? ¿Qué? ¿El pelado es la más valiente? Es que, no sé, bueno. ¿Qué crees que la guitarra, Buzuki? ¿Y tenés la guitarra, ah, pelado? ¿Qué crees que te diga? No sé. ¿Qué? ¿Lo que no vos sé, quieras? Un poquito... ¿Que muestro algo, un pedacito de una melodía? Sí, sí, lo que vos... sí, que dure menos de media hora. Bueno. ¿Cómo suena una melodía, más o menos, en la ¿Cómo guitarra? ¿Cómo suena una melodía? Vos, estás tocando una guitarra. Una melodía, claro, la guitarra, que es un instrumento en realidad que se usa para, bueno, digamos, por lo general uno en la música irlandesa se empezó a usar para acompañamiento. En realidad un músico llamado Artie MacLean empezó a usarla como un instrumento melódico, y bueno, este tipo de cosas que tocó el pelado, por ejemplo, se tocan con la guitarra solas. ¿Con qué seguimos? Bueno, son tres, no se pueden, quedan dos. Tenemos siempre discusiones muy... Sí, veo que se miran, se miran así como... Por ejemplo, la situación de la silla, donde se sienta cada uno, es algo que nos ocupa mucho veo tiempo. Veo que, bueno, no se digamos, tienen programado un concierto para el viernes, pero eso no si no se pelean antes. Si se pelean antes, no se suspende... No, si solucionamos el tema de dónde nos sentamos cada uno, bien, que es distinto. Bien, bueno. Peleas no hay. No, nada de peleas. No. No hay nada pero de peleas. Discusiones de horas, sí. Debates. De horas, sí. Bueno, voy a tocar algo así, como más que nada para mostrar un poco todos los sonidos que tiene la gaita. Un poco de reguladores, de drones y de chanter. ¿Sí? Déjale. Esto era entonces. La gaita, hay una cosa que la gaita irlandesa es como un desarrollo que se hace a partir de la gaita que se usaba para la guerra escocesa y se le crea una cosa muy interesante, aparte de tener dos octavas y dos octavas y un par de notas más, ¿no? Más de dos octavas. Ah, no es como la flauta, no tiene esas notas, esos sobreagudos. Pero la gaita escocesa tiene una octava y una nota. Una y media, creo. Una y unas poquitas. Digamos, es un instrumento mucho más limitado musicalmente, sí. La gaita escocesa. Sí. Y lo que escuchaban recién... La gaita irlandesa tiene matices, tiene staccato, tiene, bueno, acompañamiento armónico, rítmico. Claro, no sé si alguien se habrá dado cuenta que sonaba aparte como una armonía, que son como unas llaves que toca con la... Es muy complicado, es un instrumento muy complicado, hay que tocarlas con la muñeca y qué sé yo, y bueno... Así que lo que escuchamos recién fue un aire de gaita irlandesa. Y ahora no hay mucho que discutir, queda solamente Carolina. Empezamos mal. Muy tradicional, muy conocido. Va, al menos yo lo conocía, no sé si es muy conocido. Muy conocido para mí. Estos tres jóvenes músicos, me alejo, sí. Yo me tiendo a acercar al micrófono y sí. Porque siempre me dicen que si me acerco, mi voz se parece más a la de Liberty. ¿Es mentira a veces? ¿No? Bueno, estos tres jóvenes músicos van a estar tocando en Lago Puelo, en la Casa de la Cultura, el viernes pasado mañana a las 21:30 horas. La Casa de la Cultura queda enfrente de la YPF de Lago Puelo. ¿Cuánto cuesta la entrada? 50 pesos. Dice el pelado. Bien, 50 pesos cuesta la entrada. Bueno, el lugar no es tan grande, así que no sé si se puede, no creo que se pueda reservar ni nada. Pero bueno, anda temprano, qué sé yo. En Lago Puelo. Hay mucha gente de Bolsón que no está acostumbrada a ir hacia Lago Puelo. Los que somos de Puelo venimos a Bolsón a ver espectáculos, pero a la inversa no pasa mucho. Es un reclamo, cuidado. Tiro así, te lo tiro así. Es tomarlo si querés decirlo. En fin, ¿qué hora tenemos? Nos quedan 15 minutos de programa. Decime. Sí. No, para que hablemos un poco sobre el adelante. Sí, claro, sí. Justo te iba a preguntar eso. No, mentira. ¿Qué es Carolina Adelante? El LAMTI es Escuela Latinoamericana de Música Tradicional Irlandesa. Uh-huh. Es una escuela online. Nosotros tres somos profesores de la LAMTI junto con otros músicos que también se han capacitado en Irlanda y que han estudiado el estilo. Como digo, es online, entonces no importa dónde estés, puedes tener acceso a clases con nosotros a través de plataformas como Skype, por uh-huh. ejemplo. Si alguien está en Colombia y quiere aprender de Pamela, se contacta con el LAMTI. Y arreglan un horario y esto es, en realidad con la tecnología que tenemos ahora ya no hay problema. Esto por ejemplo lo están haciendo, me contaban que Pamela tiene varios alumnos en todo el mundo, ¿no? En España, sí. Digamos, simplemente con la camarita en Skype se ponen ahí y están sí, una hora. Necesita tener una buena conexión. Una buena conexión, claro. Pero, y se puede lo más bien. Totalmente, es lo mismo. Uh-huh. Es muy interesante esto, es una opción muy, muy interesante. Y porque... por ahí está bueno remarcar que no somos solo nosotros tres, o sea, también hay otros instrumentos, hay canto, hay una cantante que sabe, que aprendió Cien Nos, uh-huh, y que enseña súper bien. Hay también mandolina, o sea, hay instrumentos que por ahí nosotros no estamos tocando, pero si alguien está interesado, que se acerque, uh-huh, y nos de consulte. Banjo. De banjo. Uh-huh. Así que bueno, eso. Bueno, que se acerque o que se comunique, ¿no? O acá, que se comunique. Claro, ¿cómo te comunicas con el AMTI si quisieras? Si te agarra un. Facebook, sí. Nos pueden encontrar como el AMTI. El AMTI, así es una sigla, ¿cómo suena? El AMTI. Escuela Latinoamericana. No es el AMTI, no, el AMTI. Sí. El AMTI. Escuela Latinoamericana de Música Tradicional Irlandesa. Uh-huh. Por página web, que es www.escuelairlandesa.com.ar. O si no, por mail, escuelairlandesa@gmail.com. Bien, estos seguramente vamos a poner estos datos en el Facebook del programa. Yo les conté que tengo un Facebook muy visitado. Toda la gente se desespera por entrar al Facebook de mi programa, al igual que a mi blog. Víctor, desde Chipoleti, dice, ¿qué dice Víctor? Dice, qué excelentes músicos. Sí, es verdad, Víctor, son muy grosos. Son dos músicas y un músico. Vamos a hablar con el Pelado. El Pelado es el que le aporta glamour al grupo. Exacto. Y las dos señoritas que aportan otras cosas. Pero el Pelado aporta el glamour, eso es definitivamente. ¿Podemos escuchar algo más? Sí, vamos a hacer un set de Highlands, dos Highlands, que es un ritmo muy típico del norte de Irlanda, y terminamos el set con un reel. Cabe anotar que en los conciertos que nosotros hacemos nos gusta mucho hablar sobre la música, sobre los ritmos, datos históricos, contar un poco, uh-huh, sobre el folclore, porque mucha gente no tiene mucha idea de... Es verdad, hay mucha confusión. Acá pasó una cosa muy, muy curiosa. Un amigo, bueno, ahora este último año no lo estuvo haciendo, pero hizo durante muchos años un espectáculo de música medieval. Y mucha gente iba con una confusión tremenda. Se pensaba que la música medieval era música celta y, viste, hay como una cosa muy... Sí. Informaciones cruzadas. Informaciones cruzadas y, bueno, yo siempre cuento, a mí no me gusta decir música celta porque cuando uno bajo ese sello... te aparecen cosas que son, al menos para mi gusto, un espanto, cosas muy New Age, gente que empieza a relacionar todo con la cuestión de las hadas y de los, qué sé yo. Que eso está en la tradición irlandesa muy lateralmente, digamos, ¿no? La música no aborda de lleno esos temas que sí aparecen en los cuentos tradicionales, en la tradición escrita, sí, pero no es cuestión de estar... Pues en realidad el término celta es un término muy amplio, es un término que nace en los 70s y las casas disqueras empiezan a usar para catalogar varias músicas. Exactamente. Que tienen cosas en común, incluyendo fusiones de esas músicas con otras cosas. Entonces, no sé, si mezclas música africana con música tradicional irlandesa, es música celta. Y así hay muchos grupos, pero entonces también está toda la movida New Age con músicas tradicionales en música celta. Sí, es uno muchas veces tiene que recurrir al término porque a mí me ha pasado muchas veces por resistirme a eso. Vos ponés folk irlandés y mucha gente no sabe, no qué, sabe es. Qué es. Claro, entonces decís música celta. Ah, sí, música celta. Sí. Por ahí estás transmitiendo una información que no es del todo correcta, pero por lo menos te da una idea de qué te vas a encontrar. En este caso, lo que estamos escuchando, esta banda Fola, se dedican a hacer música muy tradicional. Lo que podrías escuchar en Irlanda, en cualquier pub o en cualquier lugar, así digamos. Bueno. Decías, vamos a escuchar dos Highlands. Dos Highlands y un reel para terminar. Bien, son tipos de danzas, ¿eh? Tipos de... Highland viene de Escocia, en realidad, ¿no? El Highland es un ritmo que deriva de un ritmo escocés que se llama Strathspey. Uh-huh. Los irlandeses adoptan el Strathspey, lo cambian un poco para hacerlo más bailable y le llaman Highland. Y más en Donegal eso será, ¿no? Más al norte. Sí, exacto, solamente se toca en Donegal. Uh-huh. Bueno, mira. Nada, te paso información para que, no sé... En fin, escuchemos. Thank you. gustó este último, ¿eh? Van aprendiendo. ¿Cómo estamos? Nos faltan 5 minutos. Vamos a insistir con las fechas y con estas cosas, y seguramente las vamos a ir con música. ¿Por qué me miras con esa cara, Pablo? Decime. ¿Algún problema? ¿Eh? Vamos. Pablo me mira mal. Yo le quiero decir a la gente que Pablo está en el programa que viene después, que se llama Te Llamaré Viernes, que es un programa sobre literatura, junto con Cecilia y junto con Eduardo. Eduardo siempre viene último. Hay que decirlo también, ¿no? Siempre es el que llega tarde. No sé. En realidad ya nos tendremos que... Estamos pasados de tiempo. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué decir? Sí. Solo por hoy decís de nuevo y por eso, bien. Bueno, el miércoles pasado nos pasamos y nos vamos a pasar un poquito. Prometo que a partir del miércoles que viene se va a revertir esto y se va a solucionar. Entonces, este viernes que viene, a las 9:30, en Lago Puelo, en la Casa de la Cultura, enfrente del YPF, esta banda que se llama Fola, que son 3 músicos brillantes, Carolina es de Colombia, Pamela y Maxi son de Buenos Aires. La entrada cuesta 50 pesos. Aparte van a estar dando talleres. No sé, hay que comunicarse con la Casa de la Cultura de Lago Puelo. Si a alguien le interesa, no sé, ¿cuándo serán los talleres? El domingo son los talleres, duran 3 horas, uh-huh, y empiezan a las 4:00 p.m. Para inscribirse hay que llamar a la Casa de la Cultura, uh-huh, y tienen un valor de 130 pesos. 130 pesos por 3 horas. Para violín y guitarra, pues ya es necesario tocar el instrumento. Claro. Tener en violín un nivel intermedio, pues ya saber, ya conocer el instrumento. Para uh-huh, timbristil no. ¿Verdad? Bien. Sí, pero es necesario que lo aclaren, si no, porque vamos a dividirlos por niveles. Niveles, perfecto. Y el que no tenga instrumento, vos tenés Tin Whistle para prestar, ¿no? Tenés instrumentos para prestar, Pamela. Así que si tenés ganas de tocar el Tin Whistle y no tenés Tin Whistle, podés ir igual, porque Pamela te presta. Tienen opción de compra, ¿no? Así es, sí. Si les gustó y quieren comprar el instrumento. Y si te gusta mucho, te lo vendemos también. Exacto. ¿Qué más? Más no podés pedir. Bueno, nos tenemos que ir porque después acá los chicos del programa que viene empiezan a mirar mal. Vamos a irnos con música. ¿Se toca el último tema? Dale. Bueno, antes que nada, vamos a hacer el saludo formal. Millón de gracias por venir. Un placer tenerlos aquí. Un placer. Gracias. Y bueno, nos estaremos viendo en algún otro momento. Nos estamos yendo entonces con música. Será hasta el miércoles. Sí, sí, sí. ¿Me querés decir algo? No. Nada. Bueno. Decía entonces. No. ¿Estamos? Listo. ¿Empezamos? Pero mira el ruido que está haciendo el pelado. No se puede decir. Uy, es muy poco profesional este pibe. Yo les digo, van a tener que reverlo esto. Bueno, será hasta el miércoles que viene. Nos vemos, chao. Thank you.